que tus muñecas escupan las oxidadas cadenas que sujetan desde los remotos tiempos del olvido, que apretujan tu corteza, que pisotean tus ideas y machacan tu autonomía, que tus labios articulen palabras tuyas y tan llenas de melancolía, tan tuyas y tan llenas de gozo, que la corriente no te arrolle con sus arranques furiosos, que cuestiones y desafíes lo normado, que no te compren los ministros del progreso ni los delegados despóticos, que lo espontáneo acaricie suave y cálidamente tus labios, tus mejillas, tus piernas, tus pechos y el centro de tu cuerpo. Que los agentes del cielo no os intimiden en el púlpito, que no ocultes tu canto bajo la sombra impuesta por ceniza, que no caigas en brazos demagogos y su errónea magnificencia, y te aliento a que daces por las plazas, a que en emotiva fraternidad llores y rías por el antaño, a que leves cual ave rapaz por los aires, que te desplaces por las calles con soltura imperfecta, y te aliento en un abrazo de humanidad a no someterte. Por los tuidos, pesadilla rondándome al oscurecer. Ir más allá de lo permitido por los fluidos que recorren el cuerpo. Buenas noches, les doy la bienvenida a un nuevo programa de El Antidiscurso, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo y reconocemos que el imperativo más profundo que tenemos es llegar a pensar por nosotros mismos. Les comentamos que este programa está siendo transmitido por www.laurbanaradio.com y que por favor nos pueden comentar sus impresiones a través de las redes sociales. En Twitter aparecemos como @urbanaradiogt. Y en la página de Facebook de Radio Urbana Radicalmente Democrática, así como en la página de El Anti-Discurso. Bueno, les comentamos que hoy estaremos problematizando sobre la importancia de enseñar la historia desde un análisis crítico. Y para ello tenemos como invitado a Salvador Montúfar, quien es licenciado en Historia y coordinador del Plan Sabatino de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Salvador, ¿cómo estás? Mucho gusto, Sergio, muy amable, gracias por la invitación. Aquí también saludando desde la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos a tan directo auditorio. Gracias, gracias por aceptar la invitación y bueno, ¿qué tal si comenzamos ya? Como bien sabemos, lamentablemente mucha gente aún no tiene claro el por qué es tan relevante el estudio de la historia. Entonces yo quisiera que para ir comenzando, nos comentarás tal vez de forma general por qué es, desde tu percepción, fundamental la enseñanza de esta, ¿no?, de la historia. La historia siempre ha sido una materia, bueno, no siempre, es una materia de hace más de 100 años en el currículum del Sistema Educativo Nacional y se ha visto como una obligación enseñar historia. Lo que ha ocurrido no es la enseñanza en sí, sino qué es lo que se les ha enseñado a los escolares, ¿verdad? Porque todavía estamos nosotros conviviendo con dos tipos de enseñanza de la historia, una enseñanza crítica, que es a la que aspiramos nosotros, y una enseñanza pasiva, una enseñanza memorística, que pese a los avances de esta otra enseñanza crítica, sigue muy fuerte, se sigue reproduciendo, porque es la enseñanza que traían los textos escolares que fundaron el modelo educativo actual, ¿verdad? Porque con pequeños cambios, los profesores que enseñan historia, tanto en la primaria como en la secundaria, considero que se han adaptado más al modelo más simple. El modelo más simple es el repetitivo, ¿verdad? Porque es más fácil, como te podrás imaginar, estar pidiendo nombres, estar pidiendo datos, estar pidiendo fechas, y el docente se siente más seguro con esa enseñanza que es la que recibió él y la que el maestro que le enseñó a él lo aprendió también. Es muy cómodo. Entonces, Pasar al otro ámbito, que es la enseñanza crítica, es más complicado, pero es a la que deberíamos de aspirar, porque es la enseñanza de la historia que tiene un sentido, porque es cuando le encontramos la lógica, el sentido didáctico, a que el alumno, el escolar se enfrente con que la historia no es solo una materia, sino es algo que tiene que ver con su propia vida, con la vida de su familia, de su comunidad, de su entorno, de su país, y que lo que él comprenda y aprenda en ese curso tiene mucho que ver con lo que está viviendo él en este momento. Y esa desvinculación que hace la otra historia, la historia narrativa, contemplativa, es lo que hace que el alumno no le despierte el interés por su aprendizaje. Porque imagínate, aprenderse los nombres, los datos es suficiente para ganar un examen, pero ninguna conexión con lo que él hace, ¿verdad? Justamente, diste un panorama de más o menos por la línea en que van, ¿no?, estos dos extremos a la hora de enseñar la historia. Y justamente hablando de cómo se enseña la historia en este país, que en la mayoría de los casos, como bien mencionaste, es sin lugar a dudas la historia oficial, ¿no?, por así decirlo, la de los vencedores, ¿no?, una historia con un evidente enfoque liberal. Y vemos cómo el pensum y los programas educativos así lo dictan y responden a esto. Entonces, bien sabemos que en Guatemala muchas veces los profesores desconocen justamente esto que mencionas, por eso mismo, porque son parte de del mismo sistema educativo, y se da que la práctica docente, digamos, de la enseñanza solamente sigue lo que dictan los libros de texto que responden a la currícula nacional. Entonces, yo entiendo entre los peligros de esto, pues que pasan por tener individuos que conformen una sociedad acrítica y uniforme, y que al final no logra comprender, por lo menos a profundidad, los procesos sociales, y por ende tampoco comprende por qué el país es como es, por qué el país está como está, por qué vive y ha vivido profundas crisis a lo largo de su historia, ¿no? Sí, esa pregunta, Sergio, es fundamental, y no solo la pregunta, sino el enfoque que va atrás de ella, porque yo siempre considero que, por ejemplo, cuando yo comienzo el curso de introducción a la historia allá en la escuela de historia, por lo menos este año, lo tengo muy claro, el análisis que hacíamos con los alumnos era: ¿qué saben ustedes de un hecho que aprendimos en la escuela, en la primaria, sobre el tema la conquista de Guatemala? Y todo el mundo, la respuesta es la famosa batalla épica entre Pedro de Alvarado, ¿verdad?, y Tecumán. Eso no hay escolar guatemalteco que no haya aprendido eso. Y el problema no es que lo haya aprendido, sino la forma en que se aprendió. Porque el profesor de primaria, e incluso docentes de media, tratan siempre de exaltar ese hecho, porque así lo vivieron ellos, así lo aprendieron, y consideran que es necesario que para formar la supuesta conciencia nacionalista de un alumno, hay que exaltar mucho ese hecho. Y sin embargo vemos lo que hay atrás, ¿verdad? Porque imagínate, plantear la forma tradicional de la leyenda tal cual, ¿verdad?, en la que Pedro de Alvarado al final aparece como el inteligente, claro, el brillante, el que ganó porque tenía los atributos para hacerlo, y obviamente a Tecumán lo pone en un plano de inferioridad porque él perdió esa batalla, que tuvo la oportunidad de ganarla, y la perdió por su ignorancia, por su incapacidad, por su inferioridad, su incivilización. ¿Verdad? Imagínate aquella famosa historia de que él pensaba que Pedro Alvarado y el caballo eran lo mismo. Terrible. Terrible, pero se reitera. Y hoy he llegado a la pregunta en muchos ámbitos y les pregunto a los alumnos: ¿ustedes creen que eso fue cierto? Y la mayoría considera que sí, que así fue. Y entonces imagínate ver a un Pedro Alvarado derrotado por esa falta de civilización, esa falta de sentido común, de no separar al caballo y al jinete, y eso fue la derrota de él, ¿verdad? Por un lado. Por otro, yo siempre lo he dicho, probablemente la forma en que llegó Tecumán a nosotros no sea histórica, tiene deficiencias y todo, pero hay mucho tela que cortar en ese tema. Sin embargo, yo siempre digo, ¿por qué no se hace una crítica a que las posibilidades de una batalla épica cuerpo a cuerpo eran inviables en aquella época? Pedro Alvarado no se iba a arriesgar a un combate individual porque en una de esas iba mal, por ejemplo, y no era esa lo que se acostumbraba. Por su jerarquía, ¿no? Las guerras eran ejército contra ejército, y él dirigía al ejército que venía ocupando estas áreas, y Tecún Umán, si existió como tal, tuvo que haber defendido como capitán del ejército quiché, claro, a todas sus huestes, pero él no iba a pedir una batalla cuerpo a cuerpo, ni el otro. De tres caídas. Entonces, solo ahí ya nos damos cuenta que hay una tergiversación, pero lamentablemente, como bien lo decía en una ocasión la doctora Tania Sagastume, colega de la Escuela de Historia, ¿verdad? Nuestros mitos fundamentales hay que revisarlos, porque en México, ¿verdad?, el mito fundacional, el águila devorando a la serpiente, ¿verdad?, es algo simbólico, pero en Guatemala el mito fundacional es la derrota de Tecún Umán. Sí, sí. Impactante, ¿verdad? Las implicaciones que tiene eso, y el refuerzo, porque yo les digo a los patojos, miren, cuántas veces en las escuelas no se está reproduciendo esa imagen, ¿verdad? Hagamos un acto cívico, la muerte de Tecún Umán, ¿no? Y el Quetzal revoloteando la sangre, y los profesores se esfuerzan en hacer cada vez más vivo ese hecho, pero al final lo que se está haciendo es refrendar ese modelo de superioridad española contra la incivilización indígena, y está insistiendo en que esas diferencias se deben a esos grados de inteligencia, ¿verdad? Y justamente hablando de esos primeros contactos que uno tiene con la enseñanza-aprendizaje de la historia, a nivel primario, un pensum que como el nacional, donde evidentemente las ciencias sociales son tocadas pues tergiversadamente y por la superficie apenas, ¿no? Y en la mayoría de los casos de manera, como bien has dicho, positivista, para así únicamente, repito, conocer planos muy generales, limitados, tergiversados, e ir creando pues un imaginario uniforme y estrecho. No me dejarán mentir que durante las enseñanzas de la escuela o el colegio prácticamente lo que nos enseñan son fechas y nombres, pero rara vez o en ninguna ocasión nos estimulan para preguntarnos por las causas, las consecuencias de los grandes relatos, de los grandes hechos históricos. Es ahí donde evidentemente pues hay una limitación que muy bien has expuesto, que es sistémica, una limitación para no comprender del todo las causas y consecuencias de la propia historia. Entonces, te quisiera preguntar, ¿cuáles consideras que son las premisas que un docente debe llevar a cabo? Es decir, ¿qué debe realizar en su cátedra para la enseñanza de la historia, pero justamente desde una postura crítica, ¿no?, y estimular eso en el alumno? Muy bien, yo creo que esa inquietud es fundamental. Tal vez partamos de lo que no debe, porque ya lo hemos estado citando, pero hay que reforzar ese tema. Un docente que enseña historia, que trata de facilitar el aprendizaje de la historia en sus alumnos, obviamente como primera premisa, debe rechazar el modelo memorístico, positivista y reiterativo de la historia. ¿Por qué razón? Es, como dijimos, es el más fácil, pero es el que perversamente oculta algunas cosas que el mismo docente probablemente no sabe. Por ejemplo, cuando se plantea una historia lineal, ¿verdad?, una historia de personajes, de fechas, de datos, lo que se hace es tratar de que el alumno no tenga conciencia histórica, sino simplemente acumule datos. La famosa educación bancaria que tanto se ha criticado, ¿verdad? Por ejemplo, citemos muchos casos. ¿Qué se sabe de lo que se llamó el descubrimiento de América? Bueno, la pregunta tradicional, ¿verdad? ¿Quién descubrió América? Y ante esa pregunta, la mayoría de escolares en Guatemala responden mecánicamente: Cristóbal Colón. Pero no hay un porqué, no hay un dónde, no hay un cómo. Y ahí es donde viene el problema. La historia crítica siempre va a tener, y su enseñanza, va a tener que ir a las causas, a las consecuencias, a los porqué de los fenómenos. Y entonces, obviamente, hila más fino. Pero hilar más fino también significa investigar, tener un panorama más amplio de conocimiento. Y ante esa pregunta, que es, como digo, muy, muy frecuente, ¿quién descubrió América?, hay respuestas anteriores. Algunos dirán, no, es que no fue Colón, fueron los vikingos. Por esa visión siempre que es Europa la que puede hacerlo todo, ¿verdad? Pero a la pregunta esa es muy sencillo, saber que quienes descubrieron América fueron sus primeros habitantes, los Totalmente. pueblos originarios, Es ¿verdad? Pero lógico. normalmente en nuestra forma de enseñanza tradicional no se apela a eso, sino se niega. Como que lo que hicieron ellos al descubrir este continente no tiene relevancia, sino solo se resalta el hecho de 1492, porque es una gesta europea, ¿verdad? Otra vez esa visión. Entonces, yo creo que lo primero es rechazar esas posturas simplistas, esas posturas basadas en la tradición y obviamente en la acumulación de datos, porque no nos lleva a ninguna parte. Yo creo que podríamos poner una gran cantidad de ejemplos acá. Sin embargo, creo que esa premisa es la primera, ¿no? La segunda es procurar, como lo mirábamos nosotros allá en los años 80, cuando la escuela de historia estaba replanteándose la enseñanza de la historia, y en un curso como práctica docente se insistía mucho en que lo que queríamos era formar estudiantes con criterio. Entonces, la historia crítica es eso, tener gente que tenga un criterio propio, que no se deje llevar porque sabe datos, porque es nacionalista, y entre paréntesis te lo menciono, imagínate cuando hace poco vemos que hay todo un grupo encabezado incluso a veces hasta por el mismo presidente, que está hablando del tema de Belice, ¿verdad? Pero desde el punto de vista nacionalista, recuperemos Belice, que enfrentémonos a ellos, ese es nuestro derecho. Obviamente es porque no hay criterio. Si un estudiante estudió historia, una historia mínima de Guatemala, si pasó por la primaria y al menos al tercero básico, debería teóricamente saber que entre Guatemala y Belice hay una historia. Y no es una cuestión de ahora, que hay problemas y que enfrentémonos y que ganémosles, que mandémosles tropas y con eso exaltemos los ánimos y de pronto nos animamos y recuperamos Belice. No, hay toda una historia y hay un porqué Belice llega en un momento dado a convertirse en lo que es hoy, es un país independiente. Un alumno con conciencia crítica, con criterio, puede fácilmente botar esos argumentos y ni siquiera prestarles atención. Pero a mí me preocupó en las redes sociales, por ejemplo, vos lo viste también, la gente que estaba apoyando esos modelos de agresión, ¿verdad? Claro, Hubo gente que decía, bien, dígame dónde yo me alisto, yo me enrolo en el ejército con tal de ir a recuperar Belice, porque es nuestro. Es decir, esas aberraciones nacionalistas vienen por la falta de conocimiento, por la falta de criterio. Los docentes de primaria y de secundaria hemos fracasado entonces porque no hemos logrado hacer ver que la historia nos puede enseñar para el presente, claro. digamos. Esa es la segunda premisa. Digamos, la tercera es otra vez reiterar que no podemos separar el pasado y el presente como que fueran dos bloques distintos. Y ese es un mal endémico. Este año yo estuve publicando algunas cuestiones de esa naturaleza en el contexto de aquella famosa alusión que hiciera una supuesta experta en temas generales de la política guatemalteca, quien llegó a decir que los mayas eran simplemente, los mayas de ahora eran otra cosa con Otra respecto a los cosa. mayas antiguos, Sí. ¿verdad? Y esos análisis perversos, Vamos por a lo mismo, omitir el nombre vamos a por meter el nombre, ¿verdad? bienestar del Por estómago. bienestar incluso emocional, ¿verdad? Pero obviamente es por la ignorancia, pero mira, ahí lo que pasó es esto, es el pasado como que fuera un bloque que se tiene que estudiar en el curso como historia, pero dejémoslo ahí, eso no importa con respecto a nosotros, porque otra vez viene el tema, ¿verdad? Los mayas antiguos, estudiémoslos. Sí. Qué bien, Tikal, ¿verdad? Qué bien que tengan un Copán. Ahora mucha gente se da golpes de pecho y dicen, tenemos la pirámide más grande del mundo maya, y el mirador y todo eso, los grandes logros astronómicos de los mayas y cuánta cosa, ¿verdad vos? Qué bueno estudiarlo, pero eso sí, siempre y cuando se haga esa fracción con el mundo actual. Totalmente. Entonces, Tiene esa que premisa es mantener el vínculo pasado-presente. la vinculación que es, pues, no, que es totalmente existente, ¿no? Y que no hay que perder de vista. Bueno, vamos a volver tras un corte musical, Salvador. Por favor, oyentes, mantengan su sintonía. Volvemos enseguida. Thank you. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Just like me, by the time I got to New York, I was living like a king. Then I used up Estamos de vuelta, estimados oyentes, hablando con Salvador Montúfar acerca de la importancia de enseñar la historia desde, pues, un análisis crítico. Me gustaría que retomáramos el tema en el que estábamos, Salvador, acerca de no desvincular, como en dos bloques decías, muy bien, el pasado del presente. Y ponías el ejemplo de un comentario ahí que suscitó varia polémica en las redes sociales sobre los mayas. ¿Y podrías seguir comentando acerca de esto? Sí, este tema es clave porque es muy fácil encontrar en los libros de texto esa gran dicotomía, ¿verdad? En el pasado están los mayas, los prehispánicos, los que levantaron Tikal y hicieron grande esa civilización con la matemática, la numeración, astronomía, etcétera, etcétera. Y hay un consenso y todo el mundo aplaude ese pasado. Hasta las élites en Guatemala están felices hablando de estos proyectos y hasta financian. Ahí hay financiamientos para hacer proyectos arqueológicos y museos y todo ese rollo. Hay un consenso y todo el mundo está feliz con ese pasado maya. Y se siente orgulloso. Claro. Hasta la serie te dice nuestros antepasados, los mayas. ¿Verdad? Sí, la celebración del Bactún. ¿Cómo es ese rollo? La celebración del Bactún y las élites se regocijaban con esa celebración. Pero eso sí, después de 1492 ya no hay mayas. Entonces en la historia colonial ya son los indígenas, ¿verdad? Ya no son mayas. Y menos los que sí, los actuales, ¿verdad? Los descendientes de los mayas actuales contemporáneos son denigrados. Claro. Ya no se les, ya no entran en la categoría de mayas, y al contrario, hace divorcio. Porque al decir que los mayas desaparecieron como civilización, es ese rompimiento de ese modelo positivista que la historia crítica combate. Porque la historia crítica lo que hace es, el tiempo es uno. Que nosotros lo fragmentemos por necesidades de análisis, es otro, ¿vos? Es rollo presente. Es normal, pero nosotros como docentes estamos llamados a incitar en los alumnos la idea de que la historia son procesos. Y sí es cierto que hubo una época brillante entre los mayas, hay que aclarar que también tuvieron sus problemas. Sí, porque los mayas entraron en una contradicción fuerte allá por el 900 después de Cristo, lo que los arqueólogos le llaman la caída, el colapso, y lo que viene después es el posclásico. Y como civilización tuvieron problemas serios y tuvieron que reinventarse, ¿verdad? Se renovaron, poblaron otros lugares, incluso aquí a lo que ahora es Guatemala, llegan a los altos de Guatemala posteriormente a ese colapso, y de ahí vienen esos pueblos que nosotros ahora le llamamos señorío, Quiché, Cachiquel y todo ello, que de hecho está en pleno apogeo cuando vienen los españoles y los invaden, ¿verdad? Pero si vos vas a analizar los textos, dicen es que en esa época los mayas estaban en decadencia, va ese modelo, ¿verdad? Decadencia, ¿qué significa? Ya están en agonía, ya no son los mismos, ¿verdad? Y al final nosotros sí tenemos que reinventarnos, ¿verdad? Los mayas actuales, los mayas que luchan hoy en sus comunidades, ya sea como campesinos, como académicos, como intelectuales, como sea, son descendientes de los antiguos mayas. Y eso hay que relevarlo, porque si no, este país no va a salir de esa dicotomía perversa que la historia positivista nos ha enclavado, ¿verdad? Justamente, y es que el desconocer eso es parte de lo que hemos venido hablando, ¿no? De ese irrespeto y de cierto desprecio indirecto por las ciencias, digamos, no exactas, las ciencias sociales más específicamente. A mí, yo me he fijado que muchas veces en instituciones, ya sean públicas o privadas, se dan los casos de que el profesor, profesora, de estudios sociales, por ejemplo, puede ser cualquier persona. O sea, no se exige de la misma forma como se exige el profesor de materias como matemáticas o física fundamental, por ejemplo. Entonces, y otro punto, junto con esto, que también quiero mencionar, es cómo se da esa manipulación acerca de qué se enseña con mayor detenimiento y qué no. Esto también es parte, juegan buena parte las editoriales, ¿no?, que producen estos textos de estudios, que muchas veces los docentes pues únicamente tienen el error de únicamente repetir, ¿no? Un ejemplo claro es la Revolución de Octubre. Yo recuerdo cuando estuve en el colegio, fue algo que se pasó superficialmente. El libro tenía apenas algunas cápsulas, y en contraposición se exaltaba la figura incluso de Jorge Ubico, ¿no? Son dos, tanto eso de qué temas, en qué temas detenerse más, como que las instituciones prioricen en el docente de matemática o el de física, que sea alguien más capacitado, y el de estudios sociales pues responde a lo mismo que venimos platicando, ¿no? Muy buena idea. Entonces, dividamos este ámbito, creo, en dos, ¿verdad? Lo que estás diciendo de cómo en los establecimientos pues no hay mucha exigencia con respecto a la enseñanza de este tema, y en el segundo, el asunto del currículum. De alguna manera también están amarrados, ¿verdad? Solo imagínate que lo que yo te comentaba de los 80s, cuando hacíamos nosotros nuestra práctica docente, se acostumbraba a hacer un balance de lo que había sido nuestra experiencia. Y dentro de eso siempre estaba el tema, cómo miran los establecimientos, principalmente los establecimientos privados, al docente de historia o al que enseña historia, en este caso el famoso curso de estudios sociales. Y 30 años después vemos que las respuestas siguen siendo las mismas, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, pueden contratar a un docente y le preguntan: aquí tenemos una plaza, pero usted no es docente de sociales. Usted, vemos en su currículum que tiene un técnico en pedagogía, o que tiene una especialidad en letras, pero la plaza que tenemos es de sociales. Le entra la pregunta clásica, ¿verdad? Y el profesor se queda pensando, ¿verdad? No se preocupe, mira, aquí está el libro. Eso es lo que nos decían hace 30 años y sigue siendo igual. Aquí está el libro, lo único que tiene que hacer usted es repetir lo que está en el libro. Usted ya sabe cómo es eso los libros, ¿verdad? Entonces resulta que se ve con menosprecio la enseñanza de esta materia, ¿verdad? Porque al final se dice cualquiera puede dar ese curso, ¿verdad? Y lo vemos también en el sector público. Lamentablemente no hay tantos especialistas, y en muchos establecimientos públicos es lo mismo, ¿verdad? No hay especialistas, bueno, que de sociales. Eso sí, vemos a los de matemáticas, generalmente son especialistas. Claro, claro. El de biología, el de ciencias naturales, es especialista. En cambio, en sociales hay ligereza, ¿verdad? Ahí cualquiera lo puede dar, porque finalmente solo es que sepan lo del libro. Y ahí viene el enlace anterior que decía, ¿no? La enseñanza positivista, por supuesto. Saber memorizar datos lo puede hacer cualquiera, aunque no tenga la especialidad, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, el tema del currículum. Ese tema del currículum es interesante, porque se ha debatido mucho eso, ¿verdad? La famosa reforma educativa y lo que vino. Y vemos que, yo miro que hubo dos escenarios. El de la enseñanza en la primaria y en la secundaria. Los escenarios fueron diferentes porque cuando se trabajó el modelo de reforma educativa que iba a desembocar en la creación de un nuevo currículum nacional base, en primaria hubo muchas mesas de diálogo, hubo mucho trabajo de base, se fue a consultar a los docentes de todo Guatemala. Fue un trabajo serio que se hizo ahí en el Ministerio de Educación a principios de los años 2000. Y como resultado de eso, pues hubo consensos, hubo visiones desde lo rural, desde lo urbano, desde las áreas marginales, de la experiencia docente. Yo creo que algo positivo se pudo rescatar porque fueron las vivencias de los docentes, ¿verdad? Al final no es el currículum perfecto, pero más o menos quedó bosquejado lo que la experiencia docente en las aulas les había dado a los docentes. Es decir, se recogió eso. En el otro ámbito, no, en el ámbito de la secundaria ya no fue lo mismo, ya había mucha premura, ¿verdad? Ya había que apresurarse, y eso ya no fue consensuado, ya no hubo discusiones, no hubo mesas, sino se contrataron expertos nada más, ¿verdad? Los expertos dictaminaron, este es el currículum, y aprobémoslo, se acabó. Entonces no hubo ese sentimiento de que los docentes hubiéramos podido aportar, ¿verdad? Lo que sí pasó en primaria. Sin embargo, a pesar de que los dos modelos fueron diferentes, sí hay errores graves, y uno de ellos es algo que hemos discutido nosotros ahí en la Escuela de Historia, los colegas, ¿no? Hemos estado muy preocupados que desde que se formuló el currículum nacional base, y lo puedes ver vos, en términos cuantitativos incluso, la historia, que era una materia importante, al menos durante todo el periodo liberal, se redujo a su mínima expresión. Porque antiguamente, vos revisas un libro de texto de hace 40 años, digamos, el libro de texto estaba dividido en historia y geografía. Esos eran los dos componentes fundamentales de sociales, ¿verdad? Pero ahora vos lo ves fragmentado en cuatro componentes, y uno de esos cuatro es historia. Y es así porque el currículum está diseñado en esos cuatro grandes ámbitos, y dentro de ellos uno, como te insisto, es la historia. ¿Y qué hacen las editoriales? También hacerlo matemático, ¿verdad? Si hay cuatro componentes y el libro tiene 200 páginas, pues 50 páginas son para historia, y lo demás es para el tema ambiental, para el tema de la enseñanza, para el tema de la investigación y para el tema de la famosa formación ciudadana, ¿verdad? Entonces ahora resulta que hasta en términos cuantitativos la historia ya no es importante, ¿verdad? Y además la forma en que se plantea la historia nacional, la historia del país, digamos, quedó diluida. Porque si vos analizas lo que está en los básicos, ¿verdad? La historia está diluida completamente y no se comprenden los fenómenos. Y resulta ser que la etapa reciente de la historia de nuestro país ya no la puedes tocar, porque si vos ves, se agota todo después de la revolución, se está terminando el ciclo escolar y los profesores andan corriendo, ya no quieren ni tocar el tema, mucho menos el tema del conflicto armado interno, no, ¿verdad? Profundizarlo. Entonces, obviamente, apenas así Arbenz, Arévalo, el golpe, lo del 60, se firma la paz con el 96, y se acabó. Y prácticamente es un para cumplir un requisito, ¿no? A veces de que esté historia, incluso en la Universidad de San Carlos, si no estoy mal, es una de los, no sé si el único de los pocos cursos que tiene que estar en toda carrera, ¿no? El de historia, pero a veces pues justamente es eso, ¿no? Para cumplir un requisito, medio la vemos, ta ta ta, y se acabó, no hay mayor profundidad ni para nada. Eso es terrible. Se da también a nivel entonces tanto escolar como universitario, ¿verdad?

Estamos de vuelta en el programa El Antidiscurso. Recuerden que es muy importante que nos comenten sus impresiones a través de las redes sociales. Bueno, seguimos platicando, Salvador. Te comento que te dije anteriormente que quería hablar un poco acerca de la universidad. Yo pienso que esta, en la última década y media, pues ha sido, como yo lo digo, hackeada sistemáticamente. Pienso que ha sido, pues, en buena medida infiltrada desde el movimiento estudiantil hasta muy puntuales y estratégicas facultades, de donde en antaño pues salieron intelectuales, activistas, militantes que estaban comprometidos con llevar a cabo un cambio social de forma radical que tanto se necesita en este país. Yo pienso que tras este proyecto de infiltración, donde se ha buscado y se ha logrado en buena medida pues ir invisibilizando y reduciendo de algunos pensum a las ciencias sociales, ¿no?, para justamente hacer facultades y sacar profesionales positivistas y meramente pragmáticos. Si nos pudiera dar tu opinión sobre qué impresiones te causa este panorama de la Universidad de San Carlos actualmente. Yo creo que sí, es cierto, ¿no? Hace algún tiempo que en las distintas unidades académicas se han venido haciendo reformas, reestructuras, readecuaciones curriculares, y siempre en el fondo de muchas de ellas está la idea de profesionalizar más a la gente que va a egresar de ahí como técnico, como de grado, etcétera, etcétera, con la idea de que es mejor que sepan mucho de del ámbito profesional a que tengan esa visión general que se perseguía antiguamente. Porque, ¿qué pasa? Los pensum nuestros, por ejemplo, en historia, datan de los años 70. En los años 70 la visión era el profesional, el académico egresado de San Carlos tiene que ser una persona integral, con una visión global de país. Claro. Tiene que ser un abogado que sepa defender causas, pero que también tenga una noción global del mundo de las ciencias sociales, que tenga sensibilidad ante la problemática social, económica y todo, de todos, incluyendo las grandes masas de este país, ¿verdad? Lo mismo un economista, un ingeniero, un arquitecto, etcétera. Pero el modelo actual, que ya es un modelo bien claramente neoliberal, que en la San Carlos se ha ido infiltrando de manera más sutil, obviamente en las universidades privadas es otra canción, pero en San Carlos se ha ido incorporando de manera sutil. La idea es aquellos cursos que no son atingentes a la formación específica de un abogado, de un arquitecto, de un agrónomo, están de más, ¿verdad? Claro. Están de más porque ¿para qué quiere un agrónomo saber de la historia de Guatemala? Entonces la idea es ir haciendo esas readecuaciones curriculares, pero ya con dedicatoria, ¿verdad? Que el egresado sea un gran ingeniero, un gran arquitecto, que diseñe, que sepa hacer puentes, no sé, tantas cuestiones que le van a servir en su vida útil y pragmática. Pero el ámbito de las ciencias sociales, como ya no interesa, se va desdibujando, ¿verdad? Y nosotros lo hemos estado viendo, por ejemplo, en nuestro caso, en el Consejo de Carrera, nos ha tocado analizar, por ejemplo, las famosas equivalencias, ¿verdad? Y hace unos años para acá hemos notado cómo, de manera bastante inquietante, se están reduciendo poco a poco los cursos que tengan que ver con esa formación social. Ahora resulta que cada vez hay un curso menos de historia, un curso menos de ciencias sociales, o lo que hacen terriblemente es ir unificando, vamos. Ir como que antes eran dos cursos, ahora es uno, ¿verdad? Como quien dice, bueno, démosles pinceladas. Sí, pues, sí, démosles pinceladas. Démosles pinceladas, pero el proyecto al final es abatir eso, ¿verdad? Claro. Cancelar el asunto. Sin embargo, hay unidades académicas que, a pesar de esa visión, han logrado mantener fortalecidas sus áreas de las ciencias sociales, ¿verdad? Por ejemplo, de una manera singular, está ingeniería, ¿verdad? Ingeniería mantiene sus cursos de social humanística 1, social humanística 2, que en el fondo es historia de Guatemala. Es decir, la idea es el ingeniero, por muy capaz que sea para el ámbito industrial, el ámbito de la química, de la ingeniería civil, etcétera, debe tener conocimientos de su historia. ahí han logrado, los colegas que conforman esa área han logrado resistirse, porque nos han comentado que ha habido intentos, ¿verdad?, de hacer reformas al pensum, y que una de las primeras reformas es, miren, ¿y para qué están enseñando eso? Si ellos deberían estar estudiando mate, física, resistencia a materiales, qué sé yo. ¿Para qué les va a servir eso? Es un cuestionamiento, ¿verdad? Sin embargo, en otras carreras sí han logrado, ¿verdad?, ir dibujando cada vez más. Forma una formación más integral, pues. Más integral. Más integral. Y yo creo que el hecho de que por lo menos un par de cursos de la formación de cualquier profesional universitario esté orientado a la historia, porque hay otros, obviamente, está sociología general, en casi todos los pensum hemos visto esa sociología general, que he de decir, voy a poner un ejemplo. En sociología general, que es un curso que antiguamente todos los estudiantes de San Carlos llevábamos, hoy ya hay variantes. Por ejemplo, nos hemos encontrado con que hay dos pensum que están actualmente vigentes en Derecho, en la Facultad de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Sociales. Uno es la visión de la sociología general como tal, las ciencias sociales globales, ¿verdad?, con su episteme y todo ese asunto. Sin embargo, hay un nuevo pensum en donde sociología ya aparece ligada de una vez al ámbito del derecho. Entonces, de entradita es sociología y el mundo jurídico, de entradita. Entonces, lo que se percibe es que el abogado tenga interpretaciones sociológicas siempre apegadas al ámbito jurídico y ya no tenga esa visión global de la ciencia social como tal. Exacto, ¿verdad? Es una reducción evidente. Una reducción bien marcada. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Lo que se está pretendiendo es eso, ¿verdad? El tecnicismo. Que el abogado o el licenciado en ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad?, sepa lo que tiene que saber, pero no el ámbito global. Entonces nos acercamos a una situación compleja. La universidad está en medio de ese modelo. ¿Y qué nos queda a nosotros? Digamos, nosotros tenemos ahora en la Escuela de Historia la responsabilidad de explicarle al mundo académico universitario que no es porque nosotros queramos que así tenga que ser, que haya que enseñar historia, sino que es una base para la formación de cualquier profesional, la historia, la sociología, la ciencia política. Yo justamente de eso que estás mencionando quería sobresaltar, ¿no?, que pareciera, o por lo menos yo así lo percibo, que la Escuela de Historia junto a la Escuela de Ciencia Política, estás mencionando otros ejemplos, pero son de las pocas unidades de la academia que aún mantienen firme esa idea de la importancia del desarrollo de las ciencias sociales a través de la crítica, ¿no?, de una conciencia crítica, y de que los estudiantes pues apuesten, por supuesto, a saber que ese privilegio de contar con ese conocimiento está vinculado a un compromiso, ¿no?, un compromiso con la sociedad, con las grandes masas, ¿no? Entonces, pero me imagino que en una universidad en crisis, con estas cosas que suceden, han tenido dificultades, han tenido, no sé, me gustaría que nos contara de eso, ¿qué dificultades se presentan? Yo creo que por ahí, en esa línea, ibas ahorita, ¿qué dificultades se presentan? El defender eso, ¿no? El defender que las ciencias sociales tienen que estar presentes y latentes, más en un país con las problemáticas como este. ¿Y qué línea tiene la Escuela de Historia para continuar ese camino y seguir defendiendo su loable postura? Sí, y ahí hay una coyuntura que es desfavorable y que hay que enunciarla siempre, ¿verdad? Las primeras unidades académicas que históricamente se fueron formando en San Carlos siguieron teniendo presencia, y hasta la época de la Revolución igualmente se mantuvieron como consolidadas, ¿no? Derecho, medicina, económicas, las ingenierías, etcétera. Al final, las unidades académicas que nosotros llamamos facultativas o simplemente facultades tienen privilegios que son muy fuertes, ¿verdad? Uno de ellos es que tienen representantes docentes y representantes estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario, por un lado. Por otro, tienen su propio presupuesto, tienen su propia dinámica y tienen incidencia en el gobierno universitario. Ellos pueden elegir al rector, por ejemplo, ¿verdad? Y sin embargo, hoy por hoy, muchas veces la gente lo olvida, pero en estos ámbitos creo que es saludable recordarlo, las unidades académicas que se llaman no facultativas, las escuelas y centros regionales son unidades académicas, como nosotros decimos y cuestionamos, de segunda categoría. Sí. Porque nosotros, por ejemplo, historia, ciencia política, trabajo social, psicología, somos unidades académicas surgidas en el fragor del conflicto armado en los años 70, de un proyecto revolucionario y contestatario, y son unidades académicas que han estado discriminadas por más de 40 años, ¿verdad? No tenemos representantes ni docentes ni estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario, no podemos elegir las autoridades universitarias, por ejemplo, no tenemos un presupuesto propio, y obviamente eso hace que nos vean de menos. Las escuelas que las ciencias sociales están siendo trabajadas por las mismas, son vistas siempre de menos, ¿verdad? Y hasta con arrogancia por parte de las otras unidades académicas. Entonces es un camino muy difícil, ¿verdad? Un camino muy, muy difícil. Sin embargo, yo creo que siempre está la lucha, porque pues ahora, muy, muy recientemente, ¿verdad?, se estará por inaugurar, prontamente quiero decir, se inaugurará el doctorado en ciencias sociales, aunque ya empezó a funcionar, bajo la dirección del doctor Ricardo Sáenz de Tejada, ¿verdad? Por ejemplo, es un paso que se está dando en medio de este mar de discriminación. Se está encaminando hacia el logro de la Facultad de Ciencias Sociales, porque imagínate, en pleno siglo XXI, es el colmo que San Carlos no tenga una Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad? Es inaudito, porque el pensamiento crítico no es que sea exclusivo de las ciencias sociales, pero somos los llamados a replantearnos este mundo. Somos, según la Constitución, los encargados de tratar de proponer solución ante la problemática social del país, porque constitucionalmente nos da ese mandato la Constitución, de que tenemos que plantear solución a los problemas nacionales, y nosotros, como Casa de Estudios del ámbito social, estamos llamados a eso, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, Salvador, el tiempo de la radio se agota, hemos llegado al final del programa. Pienso que se ha llegado contundentemente, hemos llegado a través de este diálogo a recalcar la importancia del estudio y de la comprensión de los procesos históricos. Y recordemos que esto es fundamental para el avance de toda sociedad, pues como decía Mijaíl Bajtín, solo la memoria avanza, nunca lo olvido. Entonces, lo importante de analizar y de conocer la historia desde un criterio, es desde un análisis crítico. Te quiero agradecer, Salvador, por haber aceptado la invitación. Si tenés algo que decir, pues aquí están los micrófonos de Radio Urbana. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación, obviamente, y también a la audiencia que nos escucha. Esperamos sus comentarios, porque consideramos que este tema no es atingente nada más al mundo académico. La sociedad en guatemalteca en general conoce su historia, pero no la conoce de la manera más crítica que debería. Y eso es un llamado a todos los docentes del país para que nos sigamos formando, para que cuestionemos el modelo actual vigente y que pensemos que hay otra forma de pensar la historia, hay otra forma de ver las ciencias sociales, y que somos los llamados, los quienes estamos en este ámbito, a hacerlo. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, otra vez gracias, Salvador, gracias a David Jerez en controles y a quienes nos escucharon, y será sencillamente hasta la próxima semana, el día miércoles en punto de las 8 de la noche. Que estén muy bien.